Sea consciente que el poder de la divina voluntad lo hace a usted estar presente en cada misterio como está ocurriendo. Por esta razón, los giros se hacen en tiempo presente. Siéntase libre de utilizar lo suyo según lo inspire el Espíritu Santo. Los misterios que vamos a meditar son los misterios gozosos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me sumerjo en la divina voluntad y mientras rezo el Santo Rosario, lo multiplico hasta el infinito para darle a Nuestra Señora todos los rosarios que ella ha pedido y más aún. Invoco a todas las almas a rezar diaria y devotamente el rosario y vuelvo a hacer todos los rosarios de la divina voluntad para hacerlos perfectos y completos ante Dios. Ofrezco este rosario por todas las intenciones del doloroso e inmaculado corazón de María. Aquí pueden hacer sus intenciones. Al ofrecer el credo, me propongo hacer un acto perfecto de la fe en nombre de todas las criaturas, convocando a todas las almas a la luz de la verdadera fe en la Santa Iglesia Católica y a pedir perdón y hacer reparación por todo el ateísmo y las falsas creencias. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.